puedes irte, ¿qué más da? Sería inútil detenerte. Mi pobreza no se va y tú juegas con tu suerte. ¿A dónde piensas llegar? Cargando con lo que sientes. Ofreciste tu traición y ya has agarrado cliente. Verás cuánto es que vale lo que del alma sale. Verás que todo es nada con la vida comprada. Algún día vas a saber lo que se acabó primero. Si lo que sientes por mí es un montón de dinero, ya no nos vamos a ver. A ver quién siente más frío. En las noches su calor tendrás, extrañando el mío. Lo que